7 de la mañana cuando comenzábamos esto en línea, decíamos que pintaba lindo el día, ¿no? Bueno, se ha nublado todo. Se ha nublado todo. Bueno, parece que son las características de este 2010, ¿no? Tormentas que vienen de golpe, dejan su agua y se van. Vamos a ver si podemos hacer después con algunos datos que tenemos. Un relevamiento que en gráfica lo vamos a publicar a través de internet, que es los registros de lluvias por zonas en el partido de Olavarría. Vamos a ver si lo podemos hacer y si podemos conseguir fehacientemente toda la información. Bueno, también uno de los temas de la jornada que planteamos, ayer se realizó una reunión entre unos 50, 60 productores agropecuarios, la cúpula de la policía, en la sociedad rural, y la dirigencia agropecuaria, preocupación obviamente por el crecimiento de los hechos de abigeato que hay en el partido de Olavarría en estos últimos tiempos. Nos decía Norma Urruti que se viene acentuando y creciendo desde hace más de 2 meses en nuestra ciudad. Y el dato estadístico era que se está cerca de los 60 abigeos por mes. El peor de la crisis de abigeato fue aproximadamente unos 100 por mes. Se había bajado a unos 9 por mes. Bueno, ahora ha crecido. Y se nota, sin duda, también la preocupación de los productores agropecuarios. Tenemos en línea a Guillermo Cantoni. Guillermo, ¿cómo te va? Buenos días. Sí, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, contanos qué es lo que les ha pasado a ustedes en la zona de Hinojo, precisamente, y qué es lo que les está ocurriendo. Sí, nosotros tenemos un campo arrendado a 3 kilómetros de Hinojo, o sea que está muy cerquita en la zona del peaje, y bueno, el lunes pasado, cuando fuimos a hacer la recorrida habitual, encontramos que habían entrado al campo cortando los alambres y habían faenado dos vacas, ¿no es cierto?, y con una prolijidad asombrosa, o sea que se llevaron absolutamente todo, dejando solamente la cabeza y el cuero, y bueno, estamos muy preocupados porque es una modalidad que ha vuelto y hacía un tiempo que, por una cuestión lógica, ¿no es cierto?, la gente no está robando para comer, sino que como la carne ahora vale, indudablemente están robando para comercializarla. Bueno, y a un vecino alambre de por medio también le carnearon un ternero, o sea que en la misma noche dos vacas grandes y un ternero fue lo que se llevaron. ¿Cuántos kilos representan más o menos de carne? No, la vaca, son vacas de 450 kilos y estaban preñadas, y bueno, y un ternero, no sé, alrededor de 300 kilos, 200 y pico de kilo de un vecino. Ahora, la comercialización, ¿se sabe cómo se realiza? No, mira, indudablemente nadie se lleva para guardar en la heladera 800 kilos de carne, ¿no? Lo que nosotros creemos, porque cuando fuimos a hacer la denuncia hemos conversado con las autoridades policiales, es que es muy difícil cuidar, no sé, creo que son 700.000 hectáreas, por decir una cifra parecida, del partido de Olavarría. Yo creo que lo que hay que hacer es trabajar en inteligencia y ver quién es el que vende la carne en la calle, ¿no es cierto? Porque es muy difícil cuidar durante toda la noche, y más ahora que se acerca el invierno, que a las 6 de la tarde está oscuro, y los mismos puesteros o la gente que podría ver algo también tiene miedo, porque si estamos viendo con la violencia que se realizan los delitos a diario, yo creo que lo que habría que hacer es trabajar en inteligencia para determinar en qué lugares se comercializa la carne. Sería mucho más fácil, sobre todo, por ejemplo, en una localidad como Hinojo, digamos que en Olavarría sería por ahí más complicado, pero cuando ocurre en lugares así, que los que se supone que los que roban son de la zona, habría que hacer un poco de inteligencia y determinar dónde se vende la carne. Sería mucho más fácil que salir a cuidar el campo toda la noche, porque por supuesto la policía nos decía que tiene pocos móviles y que ellos tienen que cuidar también el pueblo, cosa que con la gravedad de los delitos que están ocurriendo también es entendible. Pero bueno, ahora en la reunión de anoche se determinó que se va a pedir una audiencia con el fiscal general de Azul, y porque dice que hay que trasladar el tema de la investigación a la fiscalía, que la policía no puede hacer demasiado, así que bueno, vamos a ver qué pasa, pero estamos muy preocupados por la ola creciente de abigeato. Más allá del prejuicio económico, ¿no?, que trae esto, ¿no? Sí, por supuesto, el prejuicio económico es muy grande, porque imagínate que el productor, sobre todo los pequeños productores, nos hemos bancado en una época la inundación, después la sequía, ahora hace 2 años la langosta, los precios malos, y de repente cuando la hacienda empieza a valer un poco, te encontrás con esto. Imagínate que es pequeño productor y le carnean de semejante manera, el perjuicio económico es muy grande y te hace bajar los brazos. Sin duda, sin duda. ¿Estuviste en la reunión de anoche? No, anoche no pude estar, pero estoy al tanto de lo que ocurrió. Yo por razones laborales no pude ir, pero sí estoy al tanto de lo que se trató, de lo que se decidió. Y bueno, vamos a ver qué ocurre ahora con, con la reunión con el fiscal, con la audiencia que se le va a pedir al, al fiscal general. Decían ahí muchos productores, más allá de tu caso y del vecino que tenés alambre por medio, que es muy difícil y casi no hay resultados en probar los delitos cuando se los agarra, ¿no?, a las personas que cometen el abigeo. Y sí, sí, había algunos casos que contaban que sí, es muy difícil porque te dicen que le van a hacer el ADN a la carne para poder comprobarlo, pero generalmente cuando se detiene algo a alguien en pocas horas queda libre, pero yo creo que habría que tratar de esclarecer el tema de la comercialización de la carne, ¿no es cierto? Uh-huh. Nadie se puede llevar 700 kilos de carne en una noche y ponerla ¿dónde? Claro. ¿No es cierto? Y más en esta época. Sí, sí. O sea que es carne que la roban y está vendida, digamos. Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que habría que hacer un poco de inteligencia en ese punto, ¿no es cierto? Uh-huh. Ahora, digamos, me decían algunas personas también, productores agropecuarios, que generalmente se incrementaban el delito con de abigeato en cercanía de las fiestas. Era como normal que se incremente este tipo de delitos. Y ahora, bueno, se ha notado en este verano, post fiesta, un crecimiento también de esto. Sí, yo creo que está relacionado estrictamente con el precio. Sí, sí. Con el precio de la carne, ¿no es cierto? Porque, qué sé yo, ahí a mi vecino también le robaron en el último tiempo alrededor de 40 lanares, ¿no es cierto? Que uno puede decir, bueno, te robás un cordero, se robaron un cordero para comer, pero ya si se robaron 40, uh-huh, nadie se va a comer 40 corderos. Entonces, está estrictamente relacionado con el precio. Por claro. Eso que va a ser un invierno muy duro en este punto, y yo creo que hay que por lo menos hacer algo como paliativo, aunque no se puede erradicar definitivamente, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, ojalá que se puedan buscar las soluciones y que no sea esto una preocupación que se traslada mucho más allá del daño a la propiedad que le hacen, sino también, nos decían ayer, tras la reunión, que bueno, ya los puesteros con este tema de la inseguridad en el campo no quieren quedarse de noche, en los campos precisamente. Sí, es verdad, la gente y todos tememos por la integridad física de las personas, sobre todo por la violencia con que se están desarrollando los delitos, tanto en la zona rural como en la zona urbana, ¿verdad? Uh-huh. Guillermo, un dato más. ¿Los cortes que se realizan son de personas que saben o son de personas que van al voleo? No, por supuesto, vos podés ver, se vieron las fotos publicadas, están perfectamente realizados, no dejaron más que la cabeza y el espinazo, y el animal está totalmente despostado. Ajá. Por gente que sabe cómo se hace el trabajo. Ajá, es un dato, ¿eh? Es un dato. Seguro. Guillermo, te agradezco mucho. Bueno, que tengan buenos días. Un saludo grande. Chao. Guillermo Cantoni, productor agropecuario. Bueno, el tema de los abigeos preocupa a la gente de campo, sin duda, volvieron a recrudecer en estos tiempos, fundamentalmente, como nos decía Guillermo, a raíz del crecimiento del valor de la carne. Esto es...